Liz, puedo poner la línea de tierra y el número del móvil aquí. Creo que es mejor para él tener los dos.